Colegios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, www.corape.org.es. Gracias a todos por siempre conectarse y ser parte de esta emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy habíamos empezado este programa escuchando la voz de Marco Villota, un grito con mi canto dedicado a Sudamérica, una canción de Soledad Cuesta Ordóñez, que el día de hoy se había comprometido con nosotros a regalarnos una llamada para escuchar su poesía, y también ustedes están escuchando que aquellas obras que las escribió también han sido musicalizadas. Pero también vamos a contar con invitada especial aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, como siempre, la motivación para ustedes de darnos y de brindarnos esa oportunidad, pues, para conocer los nuevos géneros musicales que vienen desarrollando y que vienen, pues, compartiendo con nosotros. Este nuevo proyecto de los ecuatorianos, pues, que le ponen énfasis en desarrollarlo y mostrarse también ante usted, ante la comunidad auditiva, para escuchar, pues, estos temas musicales, este género que se llama el Eurodance. Así que hoy vamos a conocer ese proyecto y también en qué consiste este nuevo género musical que lo presentan los talentos ecuatorianos. Así que le invito a que siga conectado con nosotros e ingrese a este escenario que lo preparamos día a día con ustedes. Vamos entonces con el siguiente segmento. Hoy me acompaña en controles Francisco Viracocha. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y queremos dar la bienvenida a Katia López, conocida artísticamente como Kate Lo. Ella nació un 30 de junio de 1999, hija del señor Carlos López y de la señora Isabel Burbano. Y decíamos a ustedes que está aquí porque quiere saludar y además darnos a conocer esta nueva producción discográfica y este nuevo género musical denominado Eurodance. Bienvenida, Kate Lo. Gracias. Muchas gracias a todos los oyentes quienes nos están sintonizando. Es para mí un honor poder estar aquí y poder conversar más acerca de nuestro proyecto. Bueno, Kaylo, usted trae una nueva propuesta. ¿Qué es el Eurodance? El Eurodance nace en los años 90. Bueno, aquí lo conocen como electrónica. Ese género ha ido evolucionando conforme pasa el tiempo. Y bueno, nosotros queríamos darle un paso más allá a la música de aquí de Ecuador, no sé, hacerla conocer en el exterior, que en Ecuador también tenemos grandes talentos y eso está por demostrarse. Bueno, la importancia de la nueva tecnología, de estos instrumentos musicales que le dan una nueva sonoridad también a la música. ¿Cómo valora usted a la tecnología para poderse apoyar en esto y poder difundir la música? Sí, lo que quería decirte es, ¿cómo valoras la tecnología tú para apoyarte en esta nueva propuesta? Claro, en el estudio de grabación, claro, trabajamos con instrumentos musicales, vamos a ir probando con el que quede mejor, así para llegar a un estilo de música que sea pegajoso para cualquier edad, para cualquier adulto, niño, adolescente. Retomar música, propuestas de la década de los 90 que usted nos había mencionado y obviamente pues ponerla a esta nueva temporada, a este nuevo siglo. ¿Y cómo partió usted para decir esto es lo que quiero? Claro, bueno, desde siempre la verdad a mí me gustó y cuando con mis productores hicimos la propuesta, la verdad yo sí estaba muy dispuesta a hacerlo porque a mí siempre me gustaron los géneros pop, electrónica, dance pop, las mezclas. Entonces cuando me hicieron la propuesta dije, sí, hagámoslo porque es un género para disfrutar, bailarlo y que pega mucho. Hablamos de nuevas canciones, música moderna, nuevas propuestas, pero el hecho de retomar algo que ya existió, ¿cree usted que sí podemos llegar a las nuevas generaciones, a los nuevos grupos? Claro que sí, sí se puede. Claro, esforzándonos, llegando a crear canciones que no sean con mensajes negativos, sino positivos, que la gente le guste. Bueno, yo quiero invitarles a escuchar esta nueva propuesta. Voy a empezar con un tema que lleva por título No te pido la luna, ¿ya? No te pido la luna, nos vamos a empezar con esto. Y al regresar vamos a conversar con... ¿usted me trajo una pista? Todos los temas de aquí son de nuestra invitada. Ya, ¿y el 2 sí? No te pido la luna. Sí, yo voy con el... está cambiado. Es el número 1, No te pido la luna. Que ese es un tema que lo vamos a escuchar. Y al regresar, vamos a conversar nosotros también con uno de los productores de nuestra invitada, Jorge Adrián. Y ahí vamos a conocer, pues porque nos decía Keilo, que son ellos también los que se unen para presentar esta nueva propuesta y conocer también y darle valor a la tecnología y sobre todo a estos géneros que han ido pasando de generación en generación. Que la cosa fluya como sea, no me la pongas tan fácil, pero tampoco tan difícil. Que lo que quiero es que no te vayas. Yo quiero que nos quedemos en esta playa amándonos, pero no te pases de la raya. Y a las buenas soy muy fácil, dócil como un paisaje, pero a la mala se me sale lo de gata salvaje. Yo no te pido la luna, el sol ni las estrellas, solo déjate amar, solo déjate llevar. Yo no te pido la luna. Thank you. Bueno, ya estamos de regreso y escuchamos esta nueva propuesta, No te pido la luna. Bueno, ahí está la interpretación de nuestra invitada, que musicalmente ustedes la van a identificar como Keylo. Ella es Katia López. Y bueno, contigo, Jorge Adrián, bienvenido. Gracias por Muchas estar gracias. Con nosotros. Bueno, los jóvenes también se unen a apoyar las nuevas propuestas que se vienen aquí en nuestro país. Y nosotros le habíamos preguntado, y un poco como que lo estaba dudando, Keylo, porque Keylo es jovencita, ¿no? Y de a poco ustedes saben que se van inmiscuyendo y van conociendo y tienen el gran reto de ir leyendo, de ir preparándose para ir conociendo y soportando pues esas nuevas propuestas. Y decíamos que la tecnología parte importante para estas nuevas propuestas y también un poco de decir del hecho de la década de los 90, tomar esos temas para que vengan a este nuevo ciclo. Claro, sí, muy buenas tardes con todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura. Estamos muy contentos de estar aquí presentes y pues entregando nuestra música, ¿no? Bueno, llegando a la pregunta, pues en realidad sí, de los 90 hasta el 2018 ha pasado un largo tiempo, donde la música pues tuvo un auge bastante grande, en las no solamente en las discotecas y no solo en el modo pop, dance, etcétera, sino que tuvo un género muy muy especial que hasta el día de hoy las generaciones actuales de la música reggaetón están utilizando esas secuencias anteriores de aquellos tiempos. Y pues nosotros lo que hemos hecho es fusionar, poner y diseñar nuestros propios sonidos para poner en nuestra música, y necesitábamos una voz femenina clásica de los 90. Antes la voz femenina era principal en los 90, y pues buscamos hasta que me acordé de mi gran amiga Keylo, o Katia López, pues, y pues le propuse y ella pues aceptó, dijo, bueno, hagamos la prueba. Hicimos unas dos o tres canciones como demo, pero lo fuimos lanzando poco a poco y ha ido teniendo mucha acogida con el público, ¿no? Entonces como que estamos refrescando un poco el mercado musical en cuanto a materia de la música que se escucha ahora, ¿no? Eso sería. ¿Cómo hicieron ustedes, o sea, para escoger la poesía, la letra, de decir de esta canción, esto sí se va a identificar con el público? Bueno, la verdad hemos hecho un estudio, porque esto no ha sido así nomás, hacemos la letra y ya está, ¿no? Hemos hecho un estudio y realmente la música actual no es que esté llevando un buen mensaje a los jóvenes. Y entonces nosotros pues decidimos no, la música es expresar amor, es expresar felicidad. Entonces nosotros preferimos coger letras o hacer nuestras propias letras para llevar un mensaje positivo a la gente. Y pues realmente nosotros nos hemos visto muy contentos que llevamos un mensaje positivo en nuestras canciones. Bueno, eso nos alegra muchísimo escuchar, saber que hay siempre son siempre positivos, porque a veces, claro, la música, tú nos decías, ahora da mucho que decir, hay algunos temas súper fuertes. Y decirte, bueno, una nueva forma de ver la música. Nosotros recordamos yo no te pido la luna. Ah, sí, sí, sí. Ya, entonces, pero verle a esta nueva forma de mirar, a un nuevo estilo, vemos que las generaciones van creciendo y van avanzando. Sí, sí, la verdad, y la verdad es que la música antigüita, las nuevas generaciones lo toman como algo nuevo, ¿no? Entonces, pero si nosotros lo fusionamos y le hacemos un cambio al estilo juvenil de ahora, entonces la gente como que lo acepta. Entonces ya está tomando, o sea, se apodera de esas canciones y dice, oh, qué bonita canción de aquellos tiempos, sonando así actualmente. Es un cambio bastante bueno, ¿no? Y los jóvenes lo bailan, lo cantan, incluso hasta lo dedican. Bueno, yo quería decirle tanto a Keylo como a ti, Jorge, hoy vamos a tener una participación también del público, porque eso también fortalece a nuestro programa, y aquí vamos a encontrar dos formas distintas de escribir la poesía. Esa poesía con positivismo que nos habla Jorge, y también el positivismo que tienen aquellas canciones que ustedes al inicio de este programa lo habían escuchado, en la voz de Marco Villota, Un grito con mi canto, de Soledad Cuesta Ordóñez, que sabemos que está en este momento en la línea telefónica, así que vamos a saludarle y darle la más cordial bienvenida. Adelante. Aló. Soledad, adelante, le estamos escuchando. Ya, gracias, Laurita. Un placer conversar con la Casa de la Cultura. Unos momentos muy agradables para mí. Soledad, quería comentarle algo para que usted también, no sé si estuvo escuchando el programa. Hoy tenemos el gusto de compartir aquí en los estudios de la radio con Keylo, Katia López, un joven talento ecuatoriano que está dentro de esas nuevas tendencias de la música electrónica, del Eurodance, y nosotros decíamos son dos épocas distintas, diferentes. Así que hoy vamos a tener el gusto, Katia, de escuchar a Soledad, que ha escrito varias poesías y que las han interpretado el dúo Miño Naranjo, también ha estado Consuelito Vargas, ha estado también Mariana Chiriboga interpretando sus temas musicales. Así que, Soledad, nosotros vamos a tener el gusto de... ¿qué le parece a usted también la interpretación de las nuevas generaciones? ¿Cómo no? Son muy... bueno. Yo respeto mucho la intervención y las canciones que son de los nuevos artistas, pero yo pertenezco a otra época donde no puedo dejar de que me guste lo anterior. No, de todas maneras, yo respeto y creo que son muy bonitas algunas. Verá, Laurita, no sé si puedo leerle un poema mío que escribí por el Día de la Mujer. Adelante, usted ya tiene la palabra en este momento. Y ya, gracias, Laurita. Verá, dice, mujer ciudadana del mundo, mujer que te elevaste al infinito, llevando en tu vientre el fruto del Espíritu, fuiste la escogida y preferida para entregar al mundo al ser omnipotente que traspasó los siglos sembrando el amor y la justicia. Bendita seas, mujer campesina, amiga del alba y del ocaso, que surcas los campos sembrando el alimento para el fruto de tu vientre y vuelves a tu choza con humo y espiga madura. ¿Quién sabe de tu dolor, de tus angustias? ¿Quién te ayuda a enjugar las lágrimas de tus tiernos hijos? Solo el sol, la lluvia y el ocaso, testigos de impotencia y soledad, compañeros eternos en el trajinar de tu vida. Mujer, esposa y amante, que luchas junto a tu compañero, por él eres madre, con él trabajas, sufres, ríes, cantas y educas, juntos se respetan, se aman. Mujer, un ratito, mujer que sufres lo ambiguo del dolor del parto, y luego tu rostro se ilumina en sonrisas, estrechas al hijo de tu amado en tu corazón. Con él nacen tus desvelos, tus sacrificios, tus metas, y ese amor especial que solo termina con la muerte. Mujer ciudadana del mundo, reivindica tus derechos, eres cerebro, intuición, tenacidad. Amas la paz y la justicia, ¿por qué no comprenden tus valores? Si llevas en tu alma sinfonías de ternura, mujer trabajadora, en oficinas, fábricas y hogares, tú con tus manos encallecidas por diversos y múltiples trabajos, eres multifacética y luego sonríes al recibir unas monedas por el cansancio diario. Mujer que has conseguido tu lugar en las páginas de la historia, junto a los grandes hombres, como intelectual, escritora, poetisa y política, dignificas a tu género, solo así te hacen justicia. Mujer que vende tu cuerpo al mejor postor, ¿quién sabe de tus angustias, tu miseria, tu dolor, de tu vida entre trabajos y frustraciones y penurias? que te han obligado a buscar el frío de la noche? Mujer, ay de aquellos que dudan de tu nobleza y tus valores. Este poema fue escrito el 8 de marzo, por el Día Mundial de la Mujer. De manera que ojalá les haya gustado. Ahora quisiera, Laurita, que oigan uno de mis canciones, que se titula Soledad, tenemos varios temas musicales, pero quiero agradecerle a usted su participación por habernos acompañado aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y voy a despedirle a usted con un tema que lo interpreta Consuelo Vargas, de su autoría, ritmo de vals, Recordar. A recordar, ya, pues, encantada. Con esto le agradezco a usted su participación y que tenga un buen día y que siga disfrutando de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchas gracias, Laurita. Recordar es llegar al alma niña, donde anida el amor bello y primero, amor que nadie olvida, amor que está dormido, guardado para siempre en la memoria. Recordar es sentir llenarse el alma de un manantial de dicha y dolores que alimenta el espíritu y la mente. Recordar es saber que se ha vivido. Recordar es sentir momentos íntimos de reír y llorar, soñar y amar. Recuerdos que se fueron, pero vuelven a llenar el vacío de la vida. Recordar es llegar al alma niña, donde anida el amor bello y primero, amor que nadie olvida, amor que está dormido, guardado para siempre en la memoria. Recordar es sentir llenarse el alma de un manantial de dicha y dolores que alimenta el espíritu y la mente. Recordar es saber que se ha vivido. Recordar es sentir momentos íntimos de reír y llorar, soñar y amar. Recuerdos que se fueron, pero vuelven a llenar el vacío de la vida, a llenar el vacío de la vida. Estamos ya de regreso. Bueno, ahí estábamos escuchando uno de los poemas de Soledad, que nos había llamado a nuestro teléfono de contacto. Habíamos escuchado también dos de sus creaciones. Bueno, ella nos decía en una ocasión, no escucho mi música. Yo le decía, préndase de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que si bien no podemos poner los temas todos los días, pero que sí damos oportunidad a nuestros artistas. Así que bueno, hoy está con nosotros Katia López, conocida artísticamente como Keylo, con estas nuevas propuestas que también le brindamos para usted, para que conozcamos también de cerca el trabajo que se va realizando. Quizá no es lo que sus oídos han estado acostumbrados a hacerlo, a escuchar los ritmos ecuatorianos, pero vale la pena abrir los micrófonos también para que las nuevas generaciones den a conocer estas propuestas musicales que lo tienen en el día de hoy. Bueno, Jorge, ahí había escuchado usted la poesía, tú también, Keilo, y también, como decía Soledad, las de mi época. Sí, la verdad, esas poesías son excelentes y llevan un excelente mensaje, sobre todo, ¿no? El respeto a la mujer, amarse a la mujer. Yo creo que esto, también tomando un poco más al tema actual, esto es lo que se está degradando últimamente. Y por eso es que la mayoría de jóvenes, en vez de aceptar lo bueno, está aceptando lo malo, lo negativo. El lenguaje musical ha cambiado mucho. Ahora, hace pocos días escuché un comentario de que nosotros, las personas ya adultas, o sea, como que no aceptamos lo que los jóvenes hoy en día escuchan, ¿no es cierto? Pero yo creo que si nos ponemos a comparar, la música antigua es mejor que la actual. Yo lo diría así. Bueno, Keilo, ¿qué nos puedes decir al respecto después de haber escuchado la poesía, la música y bueno, qué nos puedes decir de la música ecuatoriana? Y no estamos distanciándonos, sino más bien, o sea, conocer el comentario de la juventud respecto de la música ecuatoriana y también el respeto que debe haber para las nuevas propuestas. Claro que sí. Bueno, acerca de la poesía, muy hermosa, por el hecho de yo ser mujer, me encantó, la verdad. Y bueno, acerca de la música, por el mismo hecho también de ser mujer, yo opino que eso debería cambiar, porque las mujeres definitivamente nos han estado denigrando en los últimos años, con las nuevas canciones que se vienen, y pues sí me he sentido a veces como que ofendida, y es por eso que en mi proyecto a mí me gustaría sacar canciones que les guste a todo, o sea, que no denigren a nadie, que todos lo puedan bailar, que todos lo puedan disfrutar, y pues eso. Y además sentir, ¿no? Sentir, claro que sí, es lo más importante. Bueno, así que vamos con otra de los temas musicales que tú nos trajiste, Keilo, es este, hay un tema que lleva por título Fotonovela. Si nos puedes contar antes de escucharla a este tema musical, algo, introducirlo. Sí, claro, esta canción, bueno, es de los años 80. Este es un cover de Iván, justo se lo bailaba en las discotecas en aquellos tiempos, ¿no? Bueno, lo bailó mi mamá, entonces fue una sugerencia, le dije, pues hagámosle. Y pues le fusionamos con sonidos nuevos, pues, y en voz de Katia López. Para mí eres el Y estamos ya de regreso nosotros ahí escuchando ya estos temas musicales. Bueno, usted no debe haberse olvidado de pronto de esta propuesta también musical que tenía otra connotación. Tú nos decías, Jorge, yo soy ingeniero en sonidos y la forma de darle la riqueza, el matiz a la música, pues la tecnología nos ayuda muchísimo. Sí, sí, últimamente ya... Bueno, no, a veces no estoy 100% de acuerdo con lo que es tecnología, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando estamos escasos de recursos económicos, como para poder pagar buenos músicos, entonces nos toca a nosotros generar en síntesis. Pero, obviamente, no va a reemplazar nunca el sonido de un músico, de un verdadero músico. Eso enriquece mucho más la música. En nuestros temas, bueno, no es solamente 100% música electrónica o creada los sonidos por nosotros, pero sí ha tenido algo que ver también el ser humano, ¿no? Tecladistas, unas canciones, unos guitarristas sí han intervenido en nuestras canciones, pero netamente el 90% sí es electrónico. Bueno, ya me diste respuesta a la otra pregunta que te quería hacer, porque que a veces decimos que la tecnología puede desplazar al talento humano, pero tú ya nos has dicho que sí lo valoras, que es imprescindible, pero que a veces también la situación económica hace que tenga que uno recurrir al mundo de la tecnología para enriquecer estos elementos, porque ahí nos damos cuenta que hasta podemos utilizar grandes orquestas en la producción que ustedes están haciendo. Sí, sí, de hecho, nosotros, esa es la imagen sonora que nosotros generamos, ¿no? Entonces, a veces a las personas dicen, wow, qué orquesta que está ahí en el soundtrack que nosotros estamos escuchando, y en realidad fue hecho por computadora. Bueno, Keylo quería conocer, a ver, ¿cómo te formas? Vemos que tienes una linda voz, muy dulce. Muchas gracias. Bueno, el talento es nato, desde que yo era muy pequeña mi mamá lo descubrió, así como creo que empiezan la mayoría de artistas en las reuniones familiares, y bueno, siempre me gustó cantar. Mis estudios ya los estoy terminando. ¿Dónde estudias? Estoy para entrar a la universidad. ¿Ya? ¿Qué carrera vas a seguir? Quiero seguir comunicación social o idioma. Ya, perfecto. ¿Y cómo te formas artísticamente? Tú nos dices, es mi voz, no he hecho, pero ¿tienes algún profesor particular o lo haces sola? Aquí está presente. Acá, Jorge, tú mismo. El mismo, él es el... Sí, bueno, de hecho, Katia tiene, no sé, un don, diría yo, que cuando uno se le escucha cantar, ella tiene una forma de conectar a la gente. Y bueno, así fue como me conectó a mí y le propuse el proyecto, ¿no? Pero en realidad, con ella el trabajo es súper, súper suave para mí, porque no tengo que estar haciendo repeticiones en las grabaciones. Ciertas correcciones en desafinaciones en ciertos pasajes de la canción sí es normal, ¿no? Como en cualquier artista. Pero yo diría que es nato. Unas técnicas, pero leves, que toca enseñarle a Kate, es como refuerzo para ella vocalmente. Bueno, pero ¿no tiene nacido el deseo de entrar a un conservatorio o de seguir clases musicales en la universidad? Claro que sí, la verdad sí lo estaba pensando y sí me gustaría, para pulirme más, porque para ser mejor, para irme superando, para no quedarme ahí. Bueno, ahí está, hay también maestras que dan clases de desenvolvimiento, de la técnica vocal que llaman ahora. Bueno, no voy a meterme a ese campo porque no lo entiendo, pero sabemos que de alguna forma pues hay muchos maestros y maestras que van formando sin defecto pues también de lo suyo que tiene Jorge, aparte de ser ingeniero, porque ellos también ya van formando su oído musical para saber por dónde están afinados y por dónde también están desafinados. Vamos a seguir disfrutando de música y otro de los temas que nos trajo nuestra invitada del día de hoy es No Queda Nada. No Queda Nada, ajá. Alguna vez me enamoré de usted, ese es pasado, ya no queda nada, no hay nada, de nada, lo deseché y lo tiré por la ventana. Si alguna vez me enamoré de usted, ese es pasado, ya no queda nada, no hay nada, de nada. caché y lo tiré por la ventana. Recuerdo que una vez yo moría por ti. Yo respiraba, deliraba, yo vivía por ti. Ahora me río, mi desatino es el pasado, cosas que se llevó el río. Y ahora vuelo, ando suelta, río mucho, vivo en una fiesta. Llegó la hora de coger la carretera y a 100 kilómetros reconocer mi vida nueva. Alguna vez me enamoré de usted, eso es pasado, ya no queda nada. No hay nada, de nada, lo deseché y lo tiré por la ventana. Si alguna vez me enamoré de usted, eso es pasado, ya no queda nada. No hay nada, de nada, lo deseché y lo tiré. Lo deseché, lo tiré, lo boté. Llevo demasiado tiempo esperando por usted. Mi amor se fue en el aire, murió por tanto estrés. No tiene solución, ni al derecho ni al revés. Ahora vuelo, ando suelta, río mucho, vivo en una fiesta. Llegó la hora de coger la carretera y a 100 kilómetros recomenzar mi vida nueva. Lejos de ti, recomenzar. Y vas a ver, me vas a extrañar. Si alguna vez me enamoré de usted, eso es pasado, ya no queda nada. No hay nada, de nada, lo deseché y lo tiré por la ventana. Si alguna vez me enamoré de usted, eso es pasado, ya no queda nada. No hay nada, de nada, lo deseché y lo tiré por la ventana. Nada, nada, nada, nada, nada, no queda nada, nada, nada, nada, nada. Nada, nada, nada, nada, nada, no queda nada, nada, nada, nada, nada. Nada, nada, nada, nada, nada, no queda nada, nada, nada, nada, nada. Nada, nada, nada, nada, nada, no queda nada, nada, nada, nada, nada. Hey, hey, hey, esta soy yo. Halo, activando el concepto, papá. Albert Queen, every day. Nada, nada, nada, nada, nada, no queda nada, nada, nada, nada, nada. Nada, nada, nada, nada, nada. Bueno, seguimos disfrutando de Keylo aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estas nuevas propuestas. Jorge, tú nos decías extra micrófonos, a veces los proyectos nacen y uno se va apoyando y va presentando al público y vamos viendo qué es lo que nos, cómo nos van dando la aceptación necesaria, si está funcionando o no está funcionando. Pero usted nos decía, también tengo nuevos proyectos y esos son... Sí, bueno, como estábamos hablando, los nuevos proyectos es ya empezar a investigar también la música tradicional aquí ecuatoriana, es diversa. Entonces, como digo, también fusionando los elementos electrónicos, hoy en día lo hacen, sí, pero yo quiero llevarlo a un nivel más arriba para que la gente de fuera empiece a conocerlo. Si bien es cierto, en la música tradicional nacional ecuatoriana en sí es muy apetecida en los países europeos. Bueno, ahí está, salir de las fronteras, y de hecho ustedes saben cuántos artistas han triunfado fuera de las fronteras dando a conocer sus hermosas voces, sus melodías también, sus creaciones, sus composiciones. Por acá Keylo nos decía, a más de yo cantar, mi sueño es formarme como comunicadora social. Bueno, también hay una muy buena relación con los hacedores de la música, el quehacer musical, y qué mejor, pues a lo mejor los artistas enfocar a la comunicación también para poder darle lo que se necesita comunicacionalmente para que crezcan, la conozcan y pueda salir de nuestras fronteras, Keylo. Claro que sí, para mí sería algo muy importante para aprender a desenvolverme y aprender a conocer acerca de lo que yo hago. O sea, serás tu propia promotora. Claro, claro. Bueno, tú nos decías o nos estabas contando un poquito de tu historia. Mi mami me descubrió y empezaste a cantar en las reuniones familiares. ¿Qué tipo de música hacías? Mi mami ella era la que me lo pedía, porque cuando me descubrió cantando fue con una canción, o sea, no recuerdo exactamente bien, pero se me hace que era una ranchera, pero bien pequeñita. Entonces, después yo ya iba escuchando solo baladas, baladas, baladas, baladas. Fui creciendo escuchando baladas. ¿Sobre todo de quién? de Yuridia, de Selena, de Hash. Bueno, ya cuando fui creciendo ya Hash, Jessie Joy, así. Cuando hablamos de Selena, quizá es lo que más le identifica. ¿Qué canción es la que te llamó la atención de ella? Esta canción, la que dice, no me queda más. No me queda más. Ah, no me queda más. No me bueno, queda y empezaste más. A cantar ante la familia y ibas demostrando tu talento. Te iban pidiendo canciones. ¿Hubo alguna época donde te pedían, por ejemplo, música ecuatoriana? No sé, algún pasillo, un San Juanito, un albazo. Sí, sí me lo pedían mis tíos así, pero era poco el conocimiento que yo tenía, entonces sabía yo que sea una estrofita, pero ya... ¿Cuál? A ver, la de Julio Jaramillo. ¿Ya? Es, ¿cuál? Ven a calmar mis ales, no, el aguacate. El aguacate. ¿Y te acuerdas? Quisiera... No, ahora no. La verdad yo estoy... Te olvidaste no, ya olvidé, de la pero, música pero, ecuatoriana. O sea, de niña, mis abuelitos eran los que escuchaban. Y yo... Ya. Se me pegaban estrofitas. Hay algo que te lo voy a decir a ti, que lo voy a decir también a Jorge y a nuestro público. Siempre digo yo, cada ser humano tenemos una época y una tendencia, voy a decirlo así. Ya, quizá nuestros hijos o nosotros mismos nacimos en una determinada época donde teníamos la influencia de determinados géneros musicales. Por ejemplo, ¿qué tal la época de la tropicalización de la música, la cumbia, que estuvo presente ahí? Entonces uno nace con eso, quizá también la salsa, o quizá también la música chicha, o por qué no, también la música ecuatoriana, la música con la que usted debe sentirse identificado, ¿no es cierto?, con esos ritmos del San Juanito, del Albazo, al que le debemos rendir realmente ese tributo y el homenaje a nuestra música. En el caso de Keilu, ya ven, ustedes están interpretando el Eurodance, como se lo conocía en aquella época, o aquí nos decía ella, le conocen como la música electrónica. Pero hay algo que nunca vamos a poder dejar de recordar. Cuando decimos, ay, esa música escuchaba mi abuelo y esa canción, cavando hondo, botando tierra. Sí, lo recuerdo a mi abuelo, a mi abuela, o a mi tío, a mi tía, a mi mamá, a mi papá. La música ecuatoriana que los padres brindamos a nuestros hijos, la vamos a recordar en un determinado momento. No es que la vamos a olvidar, puede haber la invasión de cualquier género, pero nuestra música va a estar siempre ahí. Y ahí lo estamos comprobando con Keilo cuando dice, eso escuchaba mi abuelito, ¿no? Pero llegará un momento donde a ella le va a invadir en su corazón el recuerdo y va de pronto a terminar cantando el aguacate, como nos ha comentado Jorge, que también hay un nuevo proyecto donde sí le interesa la música ecuatoriana, no solamente para presentarlo dentro de nuestras fronteras, sino fuera de ello. Bueno, vamos llegando nosotros ya a la parte final de nuestro programa y quiero decirte, Keilo, que ha sido un gusto haber compartido contigo. Es así como vamos viendo crecer a nuestros artistas que van de a poquito, pero si no se abren los espacios para que puedan contar su historia, tampoco les podemos conocer o darles la oportunidad de que sigan creciendo y sigan brillando. Así que muchas gracias por haberte dado cita acá al programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchísimas gracias a ustedes también y a los oyentes quienes nos están sintonizando. Para mí fue un gusto haber compartido un pedacito de mi historia y de nuestra música. Muchísimas gracias a ti, Jorge, Adrián, por haber estado aquí con nosotros, haber conocido también tu proyecto y sobre todo de mirar y de pensar en esas voces y en los talentos ecuatorianos. Sí, bueno, muchísimas gracias igual a todos los radioescuchas. En realidad para nosotros fue un placer estar aquí con ustedes. Espero que no sea la primera ni la última. Esperamos llegar con ustedes muy lejos y también esperamos contar con todo el apoyo de ustedes. Muchas gracias por la sintonía. Y vamos a terminar con un tema musical interpretado por nuestra invitada Keilo, que lleva por título Me vas a extrañar. Hasta la próxima, amigos, amigas. Gracias por haber estado con nosotros. Como lo soñaste, a fin de cuentas tus deseos los cumple el universo, pero tiempo al tiempo todo llega en descubrirás que hay detrás de la tormenta. Y te valdrás de tus encantos de hacer que me arrepienta. Pero tiempo a tiempo necesitas comprender lo que se siente en tu mundo irreal. Vas a extrañar cuando todo se derrumbe. Vas a extrañar. Nadie te amará como lo hice yo. Bienvenido a tu mundo ideal. Fin ya descubrirás que hay detrás de la tormenta y te valdrás de tus encantos para hacer que me arrepienta. Pero tiempo al tiempo necesitas comprender lo que se siente ahí en tu mundo irreal. Me vas a extrañar cuando todo se derrumbe. Me vas a extrañar. Te amará como lo hice yo. Bienvenido a tu mundo irreal. Cuando nadie te comprenda y tu corazón te grite, como la dejé escapar, ahí me vas a estar. En medio del camino me vas a extrañar. Sientas que era yo el destino y por más libre que seas, nadie te amará como lo hice yo. Bienvenido a tu mundo irreal. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública.